Espero que te haya gustado. Hasta aquí el espacio publicitario. Radio Comunitaria Barriletes es parte del espacio radioeléctrico público y soberano. Se encuentra empadronada con el número 126 por resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, número 1478 del año 2014. 89.3, una radio libre. Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. No lukta dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark me kuch badbuare i Algo huele mal. Jokin hai se bahal le sa. Danmark. Dimborco es una ciudad en el centro de Costa de Marfil que se encuentra a 240 kilómetros al norte de la capital, que se llama Abiyán, y a 80 kilómetros al sudeste de la capital económica y al sudeste de la capital política, que es Yamoussoukro. Costa de Marfil fue invadida por los franceses y sigue siendo controlada por ellos. Siguen imprimiendo la moneda de Costa de Marfil, sigue siendo el franco africano, que es un franco francés, pero que imprime el banco francés, pero que es la moneda corriente en muchos países de África. Y todo así, muy complicado. Empezamos, esa canción que oímos hace un ratito es de Jimmy Clift. Jimmy Clift es uno de los padres del reggae. Y vamos a hablar, hoy les voy a mostrar lo que yo considero son los más grandes reggaeceros del mundo. Y entonces no voy a poner música rara como normalmente, sino que más bien vamos a escuchar una de las músicas más populares de todo el mundo. Y vamos a escuchar a algunos de sus exponentes que para mí son los más grandes del reggae. Les digo, empezamos con Jimmy Clift y ahora vamos con un político, un políglota famoso, conocido como el Brigadier, nacido en Costa de Marfil, en este pueblito que les digo, en Dimbocro. Este tipo, conocido como Alpha Blondie, pues cuando era joven le gustó el rock y empezó a tocar rock and roll, hasta que en un momento escuchó a Bob Marley, bien a finales de los 60, principios de los 70, y dijo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, y dejó, digamos, el estilo Beatles, Led Zeppelin, Jimi Hendrix y todo eso, y lo cambió por el estilo de Bob Marley y el reggae. Es un tipo que desde antes de escoger su nombre Alpha Blondie, su nombre verdadero no es ese, se llama Seydou Kone, pero antes de hacerse famoso ya era un tipo muy interesado en los idiomas, y es alguien que sorprende por su capacidad de cantar tanto en Diola, que es el idioma, digamos, de esa región de África, incluso es un idioma franco del noroeste de África. Habla también y canta en francés, en inglés, en árabe, hebreo y varios más. Es un verdadero genio de los idiomas, excelente cantante y además tiene muy buenas canciones. Se le conoce como el Brigadier porque una de sus canciones más famosas se llama Brigadier Sabari. Sabari es como se dice en Mandingo, que es la cultura a la que él pertenece y de la cual el Diola es uno de los idiomas del Mandingo. Pues es una palabra que significa con calma. Entonces, con calma, Brigadier. Y vamos a escuchar un par de canciones de Alpha Blondie. Get on board the Zion Express. Coco, Coco, it's Crocodile Rasta, Rasta lady. Coco, Coco now, Crocodile Rasta. Coco, Coco, it's Crocodile Rasta. Soul. Positively moving up, oh, weaving your time. No matter what you say or do, Jabana rock you down. That's why we saying, saying, Coco, Coco, it's Crocodile Rock. Coco, Coco, it's Crocodile Rasta. Rockin' African, rock yo. In the night, in the day, yeah. We born to rock your soul. We positively moving, oh, within your time. No matter what you say or do, jump on the rock and down. That's why we saying, saying, Coco, Coco, it's Crocodile Rock. Coco, Coco, it's Crocodile Rasta, Rasta lady. Coco, Coco now, Crocodile Rasta. Coco, Coco, it's Crocodile Rasta. Coco, Coco now, Crocodile Rasta. Coco, Coco, it's Crocodile Rasta. Algo huele mal en Dinamarca. Manifest, manifest, manifest. Me, I said, La primera expedición europea documentada en llegar a Jamaica fue el segundo viaje de Cristóbal Colón, quien además, bueno, reclamó la isla para la corona de Castilla, y además los reyes le regalaron la isla a Colón como un mini estado para su familia, e incluso estuvo a punto de empezarse a poblar por españoles, un poco similar a lo que pasa con las Islas Canarias. Pero el rey Fernando rechazó la idea porque no quería que la familia nobiliaria de Colón se hiciera tan poderosa. Además, pues no eran españoles, eran italianos. Entonces, no quería eso. Después, en el año 1654, Oliver Cromwell, el inventor de Inglaterra, podríamos decirle, envió al Caribe una expedición naval que quiso... Primero querían conquistar la Española, lo que ahora es Haití y República Dominicana, y al no lograrlo se fueron a Jamaica, en donde había una mala defensa y poco ejército. Entonces esta expedición inglesa logró conquistar Jamaica desde entonces, 1655, y desde entonces hasta mucho tiempo después fue colonia inglesa, propiedad de lo que se llaman las Indias Occidentales, la Compañía de las Indias Occidentales. La independencia la alcanzaron hasta 1960 y pico, así que imagínense. En ese lugar, en Kingston, la capital de Jamaica, nació Joseph Benjamin Higgs en 1940. 20 años antes todavía o más de que se independizaran. Fue un excelente músico, al principio fue compositor, después empezó a sacar sus propios discos con otro tipo que se llamaba Roy Wilson, y también se hizo bastante famoso para la Jamaica de la época, y sacó uno de los primeros discos que se imprimieron en Jamaica y llegó a vender 50.000 copias en los 50s. Lo cual era algo espectacular, pero fue además maestro de música, y dentro de sus alumnos se cuentan a Peter Tosh, Bunny Livingston y también obviamente Bob Marley y el mismo Jimmy Clift. Jimmy Clift lo señala a Joe Higgs, como se le conoce, como el verdadero padre del reggae, y Bob Marley siempre decía que Joe Higgs fue quien le enseñó a cantar. Vamos a escuchar un par de canciones de Joe Higgs. Una primero con Jimmy Clift y otra después con los Wailers. Así que imagínense nomás, el padre del reggae. Bye. Dinamarca. Now my devotion Desgraciadamente, Joe Hicks se nos fue joven, se murió a los 60 años, unos 10 días antes del cambio de milenio. Pero bueno, nos dejó una excelente historia de música, el reggae, el padre del reggae. Frederick Toots Gilbert, conocido así como Toots, nació en Maypen, Jamaica, 5 años después, en 1945. 5 años después de Joe Hicks. Y creció cantando música gospel en un coro de iglesia, pero al poco tiempo, en sus 20s, a los años, como tenía como 16, 17 años, se fue a Kingston. Y allí conoció a un par de músicos más y juntos formaron el trío vocal The Mitals, que empezaron a grabar música desde 1962. Y en 1968 grabaron Do the Reggae, que fue la primera canción en usar la palabra reggae. El género entero se nombró a partir de esa canción. Entonces Toots y su banda, conocidos como Toots and the Mitals, una de las bandas tal vez más desconocidas para cierta gente, pero de las más importantes para el reggae, es sin duda mi banda favorita de reggae después de Bob Marley and the Wailers. Y vamos a poner un par de canciones de estos verdaderos genios, que en 1972 participaron en la película The Hard Day Come, que fue protagonizada por Jimmy Clift, y que fuera la película que realmente mundializó el reggae, porque corrió por todos lados. Y si algo es interesante del reggae es que, mucho antes de que la música fuera controlada por los monopolios que ahora la controlan, podías ir a, yo creo, a cualquier lugar del mundo verdaderamente, y si estabas en un lugar tranquilo, era muy probable que escucharas reggae en un momento dado en alguna grabadora o en algún lado. Y uno de los, la persona que inventó el nombre y uno de los mejores regueteros de todos los tiempos es Toots y su banda, que se llama Toots and the Mitals. Vamos a escuchar un par de canciones de ellos. Si esto es para lavar los platos o tender la ropa o algo así. East to west now, I just went from north to south, yeah. old part of America. People keep on asking me if I want to get Kingston, but I ain't got none. So don't take it away from me. You gotta go on the first one. Won't get Kingston now. They keep on asking me, but I ain't got none. Somebody take it from me. You gotta go on the first one. Funky Kingston, funky Kingston, funky Kingston, hold on. Huele mal en Dinamarca. Oh, Music is what I got, babe. La música es lo que tengo, nena, decía Toots. Tengo una bolsa llena y puedo hacer más. Qué tipazo ese Toots. Todavía siguen tocando los Toots and the Maytals, así que si algún día ven que van a tocar, salgan corriendo, dejen todo lo que están haciendo y vayan. Jamaica llegó a ser, durante el dominio inglés, el mayor exportador de azúcar a escala mundial. Llegó a producir aproximadamente 77.000, casi 80.000 toneladas de azúcar anuales entre 1820 y 1825. Una proeza conseguida, impresionante, conseguida a través del trabajo de los esclavos africanos, obviamente. Y en 1834 hubo una revolución de estos esclavos. Y casi lograron independizarse, sacarse a los británicos de encima, pero no lo lograron. Lo que sí lograron es que se aboliera la esclavitud. Bueno, lo que se llama la libertad de vientres. Es decir, seguían siendo esclavos, pero sus hijos ya no lo iban a hacer. Tuvieron que esperarse otros 130 años para que en mayo de 1960, Alexander Bustamante, líder del Partido Jamaicano del Trabajo, el Labour Party de Jamaica, que dijo, bueno, qué onda, ya estuvo suave, ¿no? Y convocó un referéndum y la gente votó masivamente por independizarse de esa cosa que no era Inglaterra, sino esa cosa que se llamaba las Indias Occidentales, que otro día les platicaré las porquerías que realmente llegaron a ser los ingleses en estas tierras. Pero bueno, es una historia muy larga. El caso es que Jamaica, paisito chiquitito, la influencia que tuvo sobre el mundo es realmente sorprendente. Además, el reggae y la música jamaicana logró establecer un vínculo como fundamental, yo creo, para el presente e incluso para el futuro del mundo, que es un vínculo entre América y África, y un vínculo incluso entre toda África. Canciones de Bob Marley como Africa Unite son verdaderos himnos en África. O sea, la canción, mucha gente, recuerdo un amigo africano que decía que en Zimbabue el himno es espantoso, un himno clásico europeo de esos de trompetitas todos aburridos, como marchas militares, no tiene nada que ver con la música de Zimbabue. Pero la canción de Bob Marley de Zimbabue es el verdadero himno, ¿no? Curioso que el hijo de un blanco con una negra en una isla en América sea pues uno de los motivos de que se unifique África y que todo. Están en eso, ¿eh? No crean que no. Yo creo que dentro de poco alguna sorpresita nos van a dar los africanos, que yo creo que se van a desembarazar de algunas cosas y van a tratar de lanzar una moneda común. Eso está cocinándose, está muy, muy interesante la historia de África y mucha generada por este ritmo, por esta música. Qué curioso, ¿no? El más grande de todos, obviamente, músicos del reggae, pues es Bob Marley, ¿no? Todas las religiones tienen su droga. El alcohol, el vino es la droga de los católicos. El peyote es la droga de los wixárikas. El hongo es la droga de los zapotecos. Y así todas las religiones tienen su droga. Y la droga de la religión rasta, del reggae, pues es la marihuana, que tal vez una de las drogas más benévolas que hay. Desgraciadamente sigue siendo ilegal por razones que otro día analizaremos, pero no tiene nada que ver con la salud de las personas. Si les interesara la salud de las personas, habría salud pública, ¿no? Y no estas porquerías que hacen de las mutuales y todas estas cosas de saludes privadas que no sirven para nada, ¿no? Y bueno, vamos a despedirnos ahora sí. Espero que les haya gustado la música de este programa. Hablé poco para ponerles mucha música. Y vamos a despedirnos con un par de rolitas, pues del más grande de todos, el mismísimo Bob Marley, que produjo cientos de canciones. desde muy jovencito, desde los años 50 se empezó a grabar, finales de los 50, 60, 70, se murió el pobrecito y es tal vez uno de los músicos más famosos del mundo y murió tan joven. Pues vamos a oír a ese profeta en un par de cancioncitas, en esta música que para mí es muy importante esta música. Otro día les hablaré de lo interesante que es esta música con respecto al idioma y al lenguaje, pero pues ahorita no me da tiempo, prefiero ponerles un par de rolitas de Bob Marley y los Wailers, que es para mis gustos uno de los mejores intérpretes, compositores y músicos que ha habido en la historia de la música popular. Vámonos allá con Bob. Thank you. Algo huele mal en Dinamarca. Ah!